Señor se goza cuando tú y yo le adoramos, cuando tú y yo le bendecimos, cuando tú y yo, aleluya, alabamos su nombre que es santo por los siglos. Oh, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Abre tu boca y adora al que vive por los siglos, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria al Señor, porque hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración, aleluya. Se rompen las cadenas, aleluya, a través del alabanza y de la adoración, aleluya. Y el Señor trae sanidad, el Señor trae salvación, el Señor trae victoria, aleluya, a través del alabanza y de la adoración, aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios, porque ay, aleluya, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza y tu fortaleza. Oh, gloria a Dios, oh, el salmista, el rey David conocía el secreto de la alabanza y de la adoración. El rey David conocía el secreto de la alabanza y de la adoración, aleluya. Oh, gloria a Dios, porque él decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo, aleluya. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, aleluya. Cuando estoy en el suelo, bendeciré a Jehová. Cuando estoy de pie, bendeciré a Jehová. Cuando estoy, aleluya, gloria a Dios, acosado por la enfermedad, bendeciré a Jehová, aleluya. Oh, cuando me persigan, bendeciré a Jehová. Cuando estoy, aleluya, en pobreza, bendeciré a Jehová. Cuando estoy, aleluya, en abundancia, bendeciré a Jehová, aleluya. Oh, gloria a Dios. La alabanza al Señor no depende de nuestra circunstancia, aleluya. No depende de lo que nos rodea, gloria al Señor. Su alabanza estará de continuo en mi boca, aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al que vive para siempre, aleluya. Gloria a Dios. Santo el Señor. Acompáñeme en una lectura bíblica, gloria a Dios. Aleluya. Póngase de pie, gloria al Señor. Mi alma te adora. Mi alma te bendice. Oh, qué lindo es Jehová. Lindo es el Señor. Maravilloso son sus caminos, aleluya. Salmo 95, gloria al Señor. Alabanzas a Dios. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Mi alma te bendice. Gloria a Dios. Salmo 95, aleluya. Reza de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todo. Todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor, que no entrarían en mi reposo. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Palabra de Dios. Alabado sea el que vive para siempre. Gloria al Señor. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Mi alma te adora, Maestro. Mi alma te bendice. En esta mañana recibe gloria. En esta mañana recibe alabanza. En esta mañana recibe adoración, Señor, aleluya. Oh, Dios mío, te pedimos, gloria a Dios, que en esta mañana, Señor, aleluya, tú bendigas esta reunión, Padre, que todo lo que hagamos en esta tu casa de oración, lo hagamos, aleluya, para la gloria de tu nombre, Señor, aleluya, para la gloria de tu nombre, adoramos. Para la gloria de tu nombre, aleluya, cantamos. Para la gloria de tu nombre, Señor, aleluya, anunciamos tu palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, qué bueno tú eres, Señor. Qué bueno tú eres, Señor, aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, aleluya. Oh, Señor mío, mientras nos acercamos, Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, mientras nos acercamos, Padre mío, aleluya. Oh, gloria a Dios, al final del camino, Padre, aleluya. Oh, gloria a Dios, cuando tu venida está tan cerca, Padre amado, aleluya. Oh, Dios mío, cuando, aleluya, la trompeta, aleluya, está al sonar, aleluya. Oh, gloria a Dios, y escuchemos tu voz, y escuchemos tu voz poderosa y dulce, aleluya, y tú nos digas, aleluya, pueblo mío, sube acá, aleluya. Oh, gloria a Dios, qué bendición maravillosa, qué bendición maravillosa, aleluya. Oh, pero mientras tanto, aleluya, tenemos que hacer tu voluntad, Dios mío. Tenemos, aleluya, que apresurarnos, aleluya, porque el tiempo se acaba, alabado sea Dios, y pronto, pronto será tarde para miles y millones, aleluya, que están en la balanza en esta hora, aleluya, miles y millones que le han dado la espalda, aleluya, a la misericordia de Dios, aleluya, que le han dicho no a la salvación que Cristo compró a precio de sangre, aleluya. Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia, aleluya, de todas esas personas, aleluya, que han endurecido su corazón, aleluya, y han despreciado, aleluya, una salvación tan grande que costó precio de sangre. ¿Cómo escaparán? ¿Cómo escaparán, aleluya, si han descuidado una salvación tan grande? Alabado sea Dios. Oh, gloria al Señor. Por lo tanto, te compete a ti y a mí, aleluya, gloria a Dios, seguir anunciando, aleluya, seguir proclamando, aleluya, que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo viene pronto. Alabado sea Dios. Oh, gloria, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Maestro. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Oh, te adora mi alma. Oh, te adora mi alma. Te adora mi alma, Rey de Reyes. Señor de señores. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Oh, Jehová Dios. Oh, sí, te adoro, santo, aleluya, santo, aleluya. Santo, aleluya. Jehová Dios de los ejércitos. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria, aleluya. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, en la tierra, como se está haciendo en el cielo, aleluya. Hágase tu voluntad en mi vida, Padre. Hágase tu voluntad, iglesia, en la iglesia. Hágase tu voluntad en el cuerpo de Cristo. Hágase tu voluntad, Señor, en nuestras familias que no te conocen, aleluya. Hágase tu voluntad, Señor, aleluya, para esta isla de Puerto Rico, Padre, aleluya, que yace, aleluya, bajo el pecado, bajo la injusticia, aleluya. Oh, bajo el derrame de sangre, aleluya. Ten misericordia, Dios, de nuestra isla. Ten misericordia, Padre, de Puerto Rico, Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Yo te adoro, Padre. Yo te adoro, Padre, aleluya. Porque tú siempre nos oyes. Te adoro, Señor, porque tú siempre nos escuchas. Te adoro, Señor, aleluya, porque tú contestas el clamor de tus hijos, aleluya. Oh, gloria al Señor. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, aleluya. Oh, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Dios. Te adoro, Señor, aleluya. Mi alma te bendice. Mi alma te bendice, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie, gloria. Vamos a hacer una oración especial, gloria a Dios, para pasar esta parte, gloria a Dios. Aleluya. Y si hay alguno, hermano, que urgentemente necesita la oración, aleluya, tiene problemas, tiene necesidad, está enfermo, aleluya, pase aquí para que el Señor, aleluya, se glorifique en su vida. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Aleluya. Oh, Dios mío, en esta hora, Padre. En esta hora, Señor, aleluya. Oh, damos comienzo, Dios mío, a este culto, Padre, de adoración. Ay, Dios del cielo, que tú desciendas, Padre. Que tú desciendas con gracia, con misericordia. Que tú desciendas con sanidad, Señor, aleluya. Hoy que nosotros podamos adorar, Dios mío, adorarte, Dios mío, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, Padre, porque a tales adoradores tú buscas, Señor, para que te adoren. Oh, Dios mío, que todo, todo, todo lo que hagamos aquí en este lugar, en este día, Dios mío, lo hagamos para gloria tuya, para gloria del Padre, para la gloria del Hijo, para la gloria del Espíritu Santo, aleluya. Que sobre todo, Padre, en esta hora, tu nombre sea engrandecido, aleluya. Oh, gloria a Dios, sea tu nombre bendito, sea tu nombre bendito por los siglos, aleluya. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Te lo pedimos, Señor, amén. Nombre, Señor, a tu nombre, gloria. Adoro, alabado sea, Señor, Dios. Adoro, gracias, Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Amado, que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga más, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. En lo que las muchachas van subiendo al altar, gloria a Jesús, aleluya. En Juan 14, 26 dice la palabra del Señor: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aleluya. Ese Espíritu Santo, aleluya, que es el que el Señor envió a la tierra para consolarnos, para revelarnos. Aleluya, Cristo, bendito sea el nombre del Señor. El que nos enseñará todas las cosas, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Así que vamos a comenzar. Aleluya, en esta mañana cantando esa alabanza, Espíritu Santo, aleluya, aleluya, te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya. Use sus manos y adoremos al Señor en esta mañana. Aleluya. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Eres mi fuerza, eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Eres mi fuerza, eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Eres mi fuerza, eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. El que vino triste, que se ría. El que vino triste, que se mueva. El que vino triste, que alabe a Dios en este día. Aleluya. El que vino triste, que se ría. El que vino triste, que se mueva. El que vino triste, alce su mano y dale gloria al Señor. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. El que vino triste, que se ría. El que vino triste, que se mueva. El que vino triste, da un gloria a Dios con fuerza. Aleluya. El que vino triste, que se ría. El que vino triste, que se mueva. El que vino triste, alza tu mano y adora al Creador. Porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Yo te adoro, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, Señor. Porque tú eres, yo te adoro, Jesús. Porque tú eres santo. Tú mereces toda adoración. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro. Porque tú eres santo, yo te adoro, yo te adoro. Porque tú eres, yo te adoro, Señor. Porque tú eres, yo te adoro. Porque tú eres santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, eres tú. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, eres tú. Yo te adoro, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Yo te adoro, yo te adoro, oh, sí, Señor, eres, yo te hemos llegado para adorarle, darte la gloria, darte honor. Santo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. santo, santo eres tú. Santo, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria a Jesús. El Salmo 118, aleluya. Quiero leer un versículo, gloria a Jesús, que dice que el 24, y dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Gloria a Jesús. Mire a su hermano que está a su lado y dile: este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos vamos a gozar en él. Aleluya. Yo escuchaba un pastor esta mañana. Gloria a Jesús. Y él decía: este día lo hizo el Señor. En él decía, en el original dice: este día lo ha creado Dios. La misma palabra que Dios usa en Génesis. Crear. Este día lo creó Dios. Aleluya. Para ti, para que nos gocemos, para que nos alegremos en él. Si él hubiera querido, hoy no hubiéramos amanecido. No hubiéramos estado aquí. Pero él nos ha dado este día, específicamente este día, porque ya el día de ayer pasó. Por más que nos hayamos gozado, todo lo que hayamos hecho ya pasó, ya no podemos retornar a él. El mañana no sabemos. Pero este día lo ha creado Dios para que nos alegremos, para que nos gocemos en él. Aleluya. Si usted supiera que este es el último día que nos queda aquí en la tierra, aleluya, ¿qué nosotros haríamos? ¿Qué alabanza le daríamos al Señor con nuestro corazón? Aleluya. Si supiéramos que este es el último día en la tierra que tenemos para venir a la casa de Dios para adorarle, ¿cómo sería su alabanza? Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que Dios nos ha dado para alegrarnos, para gozarnos en él. Aleluya. Así que, amados, vamos a adorar a Dios con gozo. Vamos a adorar a Dios con alegría. Aleluya. Todo lo que... ¿verdad? Toda aquella carga, todo problema, toda situación, todo lo que quieren pedir que nosotros podamos adorar a Dios, vamos a echarlo a un lado y vamos a alegrarnos en este día. Vamos a darle este día al Señor, aleluya, porque es un día más que Dios nos ha dado a nosotros. Así que de la única manera que podemos darle a él es dándole nuestra alabanza, dándole gloria, dándole honor a aquel a quien honor merece. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Y damos gloria a Dios. Vamos a cantar esa alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Cristo viene. Cristo viene. Y viene pronto, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Santo, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, gloria a Dios, aleluya. Cristo viene, la trompeta se apresta a sonar, los cielos se abrirán. Cristo viene ya, los que duermen, el

tus manos y colmas de bendición a todo ser viviente. Jehová es justo, es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Aleluya, precioso salmo. Gloria a Jesús, aleluya, de alabanza a nuestro Dios y de promesas de Dios hacia nosotros. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Así que vamos a continuar adorando al Señor con esa alabanza que dice, vengo a adorarte, aleluya. Hemos venido para adorar al Señor. Así que adore al Señor con todo su corazón, cántale al Señor con todo su corazón, con toda su alma, aleluya. Al Creador del cielo y la tierra, aleluya. Antier Ibi me contaba un testimonio que ella estaba viendo, y verdad, parte de lo que ella decía era que a una persona Dios le abrió, verdad, sus ojos espirituales en un servicio. Y él decía que cuando se acortaba la alabanza, él veía a los ángeles, ¿verdad? Veía a los ángeles en medio de la adoración. Y cuando se acortaba la alabanza, cuando a veces usted sabe que pues se dejó de alabar a Dios por H o R razón, los ángeles comenzaban a llorar porque antes de tiempo se dejaba de alabar a Dios. Los ángeles adoran a Dios con nosotros y se alegran cuando nosotros, su pueblo, adora a Dios, aleluya. Así que dele su mejor alabanza al Señor, aleluya, con todo su corazón, aleluya. Aleluya, aleluya. Señor, hemos venido para adorarte. Luz de este mundo, entraste a tinieblas, abriste mis ojos, pude ver belleza que me provoca adorarte. Te doy mi vida en canción. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Eres mi rey y quiero exaltarte, glorioso Padre y Señor. Viniendo a este mundo que tú creaste para mostrarnos tu amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a postrarme, vengo a adorarte. Oh sí, Señor. Vengo a postrarme, vengo a postrarme, vengo a digno, Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Dígaselo al Señor, vengo a postrarme. Cante con su corazón, vengo a decir que eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Dios, tú eres todo para mí. Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí murió. Nunca sabré. Vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a Señor, te damos gloria. Vengo a decir, te damos honor, Dios mío, en este día. Oh Señor, Dios, tú eres santo. Te adoramos, solo y te alabamos, tú eres Señor. Digno, Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte. Postrarme, vengo a decir, Señor, eres mi Dios, tú eres mi Dios, Dios, tú eres santo, tú eres santo, Señor, solo tú eres digno, tú eres digno, Dios, tú eres todo, tú eres todo, todo, todo, todo, todo para mí. Vengo a adorarte, yo vengo a adorarte. Vengo a decir, tú eres mi Dios, te amo, Señor, te adoro, Dios, papá. Tú eres santo, Señor, tú eres digno, digno de toda alabanza, Dios, de toda adoración. Aleluya. Para mí, vengo a adorarte. Muchos digan que tú no existes, papá. Oh, yo te adoro. Yo te adoro. Yo te adoro, Señor. Aleluya. Dios, tú eres santo, pueblo que te adora. Vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Adore al Señor. Dale su mejor alabanza al Señor, aleluya. Dale su mejor alabanza al Señor, aleluya. Aleluya. Aleluya, dale su mejor alabanza al Señor en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya. Cante eso con nosotros. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Dios es José. Aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Te adoro, te adoro, te adoro, Señor. Aleluya. Espíritu Santo. Muévete de manera especial, aleluya. Oh Señor, hay un pueblo que se une para adorarte, para darte gloria, para darte honra, Señor, aleluya. Aleluya. Chavo, chavo. Señor. Aleluya, Señor. Te adoro, papá, te adoro, Señor. Aleluya. Dios es al nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Si se lo va a dar al Señor, dáselo fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, con gozo, con alegría. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, papá. Señor, aleluya. Gloria a Jesús. En estos momentos vamos a adorar al Señor mediante nuestras ofrendas. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a pedirle, gloria a Jesús, a nuestro hermano Jorge que nos haga oración por esta ofrenda que se va a dar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a cantar ese coro que estaba en ese mismo Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y alabaré tu nombre. Aleluya. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre, grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. Grande Jehová, grande Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. cada día te bendeciré. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por el privilegio, Dios mío, que tú nos das de poder estar en tu casa para adorarte y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a dar, nombrar las visitas que se encuentran esta mañana. Se encuentra con nosotros Xiomari Carrión y Loaniel Joel. Amén. Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Jesús. También por allá atrás se encuentra en la esquinita allí, que no me acuerdo el nombre, pero ¿cómo? Amén. Así que y también se encuentra con nosotros Nachalí, ¿verdad? La novia de Keniel, aleluya. Así que, ¿cómo le dice la iglesia? Bienvenido. Bienvenido. Esperemos que se gocen en el Señor, que se estén gozando, aleluya, en las bendiciones que el Señor tiene, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y dejamos a nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga. Poderoso Jesús. Antes de predicar, me gustaría que nos pusiéramos en pie. Aleluya. La palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza. Gloria a Dios. Yo no sé usted, pero yo me estaba, ya yo estaba en el trono del Señor allá arriba. Gloria a Dios, yo quería que siguiera. Gloria a Dios, porque estaba la presencia del Señor. No me atreví a abrir los ojos, aleluya, porque sabía que si estaba frente al trono, pues tenía que tirarme de cara al piso, porque, aleluya, ver a Dios cara a cara no se puede, pero verlo en su majestad, en su belleza, en su esplendor, es lo más lindo que nos puede ocurrir a nosotros los cristianos. Y yo quiero que tú levantes tus manos al cielo, y tú le rindas una alabanza al Señor en esta mañana. Una alabanza que salga de lo profundo de tu corazón. Una alabanza de agradecimiento. Una alabanza que le diga a Dios, Dios, aleluya, como tú quieras, Señor. Yo soy el barro, tú eres el alfarero, Señor. Yo soy el esclavo, tú eres el dueño, Señor. Haz como tú quieras en esta mañana, Señor. Yo he venido a alabarte, yo he venido a glorificar tu nombre, yo he venido a bendecirte, Dios, aleluya. Yo he venido a ver tu gloria, yo he venido a ver tu rostro, Señor, aleluya. Yo he venido a postrarme delante de ti, Señor, aleluya. Yo he venido a sentir ríos de agua viva, Señor, corriendo por mi ser. Yo he venido a hablar en lengua, yo he venido a brincar, yo he venido, Señor, aleluya, porque la palabra dice que es mejor un día en tu casa que mil fuera de ellos, aleluya. Oh Dios, mi alabanza es para ti en esta tarde. Mi alabanza es para ti, Señor, aleluya. Oh, te alabo, Dios, te alabo, Dios, te alabo, Dios, con todo mi corazón. Mi alma, aleluya, se regocija cuando tú me visitas, Padre. Aleluya, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria al Hacedor de maravilla, al Dios vivo, al que todo lo sabe, aunque yo no comprenda las cosas, Él todo lo sabe, aleluya. Oh, avanzereki, avanzanda, alabasoa. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, no haga que los ángeles lloren en esta mañana, aleluya. A que los ángeles se regocijen, a que los ángeles alaben juntamente contigo. Levanta manos santas al cielo, no mira al que está a tu lado, aleluya. Olvídate del que está a tu lado en estos momentos, aleluya. Tú quieres una comunión íntima con Dios, tú quieres un tú a tú con Dios, aleluya. Levanta tus manos y adora, adora, adora, adora, alaba, aunque estés en prueba, aunque estés a punto de llorar, aunque estén a punto de quitarte lo más preciado que tienes, aleluya. Levanta tus manos al cielo y adora la gloria de Dios, aleluya. Aleluya, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es en las buenas que hay que adorar, no es en las buenas, es cuando me va mal es que hay que adorar. Aleluya, cuando se acaban las posibilidades, cuando no hay puertas abiertas, cuando todas se cierran, es tiempo de alabar. Es tiempo de alabar, aleluya. Es tiempo de alabar. Bendecido sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Dile al Señor que te abra los ojos espirituales en esta mañana. Dile que te dé visión en esta mañana, alabado sea el nombre de Jesús. Señor, abre mis ojos espirituales. Yo voy a cerrar mis ojos carnales, pero yo quiero que tú abras mis ojos espirituales. Yo quiero ver los ángeles como ministran en este lugar. Hermano, hay ángeles aquí hace rato. Están paseándose por el pasillo, por entremedio, por las esquinas. Pasean por aquí, aleluya, por el púlpito, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Hay gente triste aquí. Hay gente angustiada aquí. Hay ángeles con arpas. Hay ángeles con trompeta. Hay ángeles cantando. Aleluya, en medio nuestro. Porque tú estás triste. Y Dios ha dado una orden de alegrarte. Dios ha dado la orden de alegrarte. Porque Él es fiel a sus promesas. Y Él no falla. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Nada te puede quitar el gozo, nada te puede robar lo que Dios te ha dado, nada te puede robar lo que Dios ha puesto en tus manos, aleluya. Aunque lo material se vaya, lo espiritual no se va. Aleluya. Gloria a Dios, aunque el bolsillo se quede pelado, Dios permanece fiel. Dios no te va a fallar. Yo no sé usted, hermano, pero yo siento una presencia de Dios terrible en este lugar. Yo siento una visitación de Dios terrible en este lugar. Hace rato que Dios está aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. De espaldas a Él no puedes seguir. Aleluya. Escoge en este día, aleluya. De espaldas al Señor no puedes seguir. Escoge en este día. Aleluya. Porque Dios no contiende para siempre con el hombre. Dios no contiende para siempre con el hombre. Hay dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. Y tenemos que escoger cuál de los dos caminos vamos a andar. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Santo Jesús. Aleluya. Dios está trabajando aquí con unas personas. Alabado sea el nombre de Dios. Unas personas que tienen que tomar unas decisiones. Y esas decisiones tienen que ser hacia Él. Aleluya, si tomas una decisión en falso, aleluya, te pierdes. Aleluya, no importa que digan que la trompeta no ha sonado, no importa que digan, aleluya, que todavía no estamos en la gran tribulación, es tiempo de tomar decisiones por el Señor. Aleluya, Dios está buscando que su pueblo tome decisiones por Él. Aleluya, aquel sobre el cual el nombre de Dios es invocado. La gente allá afuera puede creer lo que quieran creer, aleluya, pero la gente aquí adentro, la gente que ha hecho compromiso con Dios, tiene que creerle a Dios. Tiene que vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Aleluya. Dios no se mueve porque tú te muevas. Dios se mueve porque tú oras, porque tú pides, porque tú le crees, porque tú tienes fe en Él. Dios se mueve. Y a Dios nada ni nadie lo puede detener cuando su mano se está moviendo. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a ir a Jeremías capítulo 33. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vamos a Santo. Aleluya. Santo. Aleluya. Poderoso Jesús. Quiero leer desde el 1 hasta el 7. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando lo tenga, pues me dicen amén. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Usted tiene Biblia y hay alguien al lado suyo que no tiene Biblia, acérquesele, gloria a Dios, para que lea la palabra juntamente con usted. Gloria sea el nombre de Jesús. Jeremías 33, del 1 al 7. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Leemos en el Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Cristo. Voy a pedir a mi hermana Vani que pase por aquí, aleluya, y sea la que nos dirige en oración en esta tarde. Santo eres, Señor, aleluya. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, tuya es toda gloria y toda honra, Señor. Te presento, Señor, al pastor, Señor, cual va a dar mensaje de tu palabra, Señor. Pasa carbón encendido sobre sus labios, Señor. Que seas tú, Señor, poniendo cada palabra que sea penetrando, Señor, en los corazones, Señor, de aquellos que lo necesiten. Señor, restaura, sana, Señor, aleluya. Liberta, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. Amén y gracias, Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano, pero no siente la alabanza. Aleluya. Manténgase en alabanza, gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya, ahí calladito si quiere, gloria a Dios. Pero mantenga su mente en el Señor en esta tarde, alabado sea el nombre de Cristo. Algo que me llamó atención, aleluya, acerca de estos textos es que vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Y yo siempre que leía este capítulo 33, siempre como que me aguantaba en ese texto 3. Aleluya, dice: clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas, aleluya, que tú no conoces. Cosas terribles, cosas tremendas, alabado sea el nombre de Jesús. Y a veces como que nos quedamos estacionados ahí y no seguimos hacia adelante. Pero cuando empecé a escudriñar esta palabra, hice por segunda vez, llegó palabra de Jehová a Jeremías. Y yo dije, Señor, ¿por qué tú le hablas a Jeremías por segunda vez? Se supone que cuando tú hablas a tu pueblo, solamente con una sola vez que tú le hables a tu pueblo, con eso basta. Aleluya. Ajá. ¿Verdad que eso es cierto? Gloria a Dios. Mi hermano, los cristianos nos hemos acostumbrado a que Dios nos hable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aleluya. Y si nos va mal, tiene que hablarnos de nuevo el Señor, lo mismo que nos habló al principio. Pero Jeremías, sabemos que Jeremías no era, aleluya, cualquier profeta. A Jeremías se le llama el profeta llorón. Estaba llorando todo el tiempo. Le tocó uno de los ministerios más difíciles que existen. Le tocó el ministerio de declarar juicio. Y la gente no le gusta que le declaren juicio. La gente no le gusta que le declaren palabras negativas. La gente le gusta, aleluya, el evangelio adornado, el evangelio de paz, el evangelio de muchas cosas buenas, de muchos frutos, de mucha, aleluya, de muchos triunfos. Alabado sea el nombre de Dios. Pero nosotros los cristianos nos hemos olvidado que para ver triunfo tiene que haber una batalla. Para poder ganar algo, para poder llegar a algún sitio, mi hermano, aleluya, tiene que haber una batalla. Usted no va a recibir las cosas porque usted es más lindo que nadie. Usted va a recibir las cosas porque usted las tiene que pelear. El cristiano tiene que pelear su bendición. El cristiano no recibe las cosas. Lo único que nosotros recibimos gratis es la salvación. La salvación fue comprada en la cruz del Calvario a precio de la sangre de Jesucristo. El que me diga a mí que es salvo porque hace algo, porque hace lo otro, yo lo siento por esa persona. Pero la salvación la obtuvo Cristo en la cruz del Calvario. Y Cristo fue bien enfático en esto cuando le dice a la samaritana que la salvación viene de los judíos, no de los puertorriqueños, no de los americanos, no de los rusos, no de ningún país. La salvación viene de los judíos, porque el que nos salvó era judío, de nacimiento judío, de la descendencia de David, nacido en Belén, alabado sea el nombre de Dios, el que nos dio salvación a nosotros. Aleluya. Pero como le dije, a veces Dios nos tiene que hablar por segunda vez. Dios tiene que tratar con nosotros por segunda vez, porque la primera vez que nos habló, nos enderezamos por un ratito, pero luego se nos olvidó las palabras que Dios nos había dicho, y a veces tiene que darnos un recordatorio. Y Dios le dice a Jeremías, en el capítulo 32, aleluya, Dios le da el mensaje de juicio, pero al mismo tiempo le dice a Jeremías, Jeremías, he puesto en el corazón de un primo tuyo que venga donde ti, alabado sea el nombre de Jesús, el cual se llama Hanamel, Hanamel, aleluya. He puesto en el corazón de él que venga donde ti, y la heredad que le pertenece a él, como tú eres el más cercano, él va a venir a vendértela a ti, aleluya. Viene a vendértela. Y Jeremías decía, ¿para qué? ¿Para qué voy a comprar una heredad si esta ciudad tú me has dicho que la vas a destruir, que la van a quemar, que la van a hacer trizas? ¿Para qué voy a comprar una heredad? Y el Señor le dice, compra la heredad. Yo he puesto en el corazón de él que él te venda la heredad, tú vas a comprar la heredad. Aleluya, porque a veces Dios quiere que el pueblo entienda que si Dios envía juicio, después del juicio viene la bonanza. Si Dios te pone en medio de una prueba, después de la prueba viene la bendición. Y si la prueba es grande, la bendición va a ser más grande que la misma prueba. Y entonces Jeremías le dice al Señor, pero como dudando, está bien, vamos a bregar la heredad. Aleluya. Y bregan la heredad. Aleluya. Y entonces la compran, la meten, eso, hacían un pergamino, lo metían dentro de una vasija, y esa vasija la enterraban en un sitio para que ese pergamino jamás se perdiera, jamás se dañara, aleluya, Porque esa heredad le pertenecía a Jeremías. Y Dios le dice, porque yo, aunque yo voy, aleluya, a traer juicio sobre esta tierra, yo voy a hacer que después del juicio, después de 70 años, mi pueblo vuelva de nuevo a su tierra. Aquí se van a comprar heredades, aquí se van a levantar casas, aquí se va a levantar mi templo de nuevo y aquí se me va a alabar de nuevo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hay un versículo bien bonito, bien precioso, en ese capítulo 32, aleluya, versículo 27, que le dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá algo que sea difícil para mí. Habrá algo que sea difícil para Dios, habrá algo que Dios no pueda hacer, aleluya. O sea, Dios es el hacedor de todas las cosas. Si Dios te da, aleluya, unos golpecitos, luego Dios, después de los golpes y después que te pongas donde Dios quiere que te pongas, Dios viene y empieza a bendecirte. Dios viene y empieza a darte cuando tú entras dentro de lo que Dios ha establecido. Y parece que Jeremías se quedó en la mente, aleluya, está bien, él es Jehová, Dios de los ejércitos, él, para él no hay cosa difícil, aleluya. Pero, ¿y este mensaje que yo estoy llevando, entonces, para qué? ¿Para qué esta palabra que yo estoy llevando? ¿Para qué este mensaje que yo estoy llevando? Aleluya, porque, aleluya, Jehová me ha dicho que él va a las casas las van a quemar, la gente se la van a llevar, van a haber muchos muertos, va a haber mucha sangre. Aleluya, ¿cómo puedo compaginar dos mensajes completamente diferentes al mismo tiempo? Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y es entonces cuando vuelve por segunda vez la palabra a Jeremías. Vuelve de nuevo Dios a hablarle a Jeremías y le dice, clama a mí y yo te responderé. Significa, mi hermano, aleluya, que cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, cuando viene la enfermedad, es que a veces empezamos a clamar a Dios. Es que a veces empezamos a buscar el rostro de Dios. Porque cuando todo va bien, cuando todo nos sale bien, aleluya, muchas veces, aleluya, el púlpito está vacío. El altar está vacío, la gente no viene llorando al altar, la gente no viene pidiendo nada al altar, porque lo tenemos todo, no nos falta nada. Aleluya. Aquí no hay aménes, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando lo tenemos todo, no venimos al altar. No venimos. No llegamos hasta el altar. Lo tenemos todo. Todo se nos resuelve. Pero te has olvidado del que te resuelve las cosas, se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Te has olvidado que si estás en pie es porque Dios te mantiene en pie. Te has olvidado de lo que Dios te dio en una ocasión y te dijo en una palabra, confía. Dios nunca le dice al hombre, tal vez, quizás, a lo mejor, haré esto, haré lo otro. Cuando Dios nos habla a nosotros, nos habla con palabras absolutas. Dios no usa super... Estas palabritas que usan los seres humanos, te dicen, la plaza me pertenece, a lo mejor, tal vez, quizás. El aumento de sueldo viene, quizás viene, a lo mejor, tal vez, aleluya. Cuando Dios te dice que algo viene, te dice, porque yo soy Jehová, esto viene. O sea, mi hermano, cuando usted duda de Dios, usted está poniendo, aleluya, en juego su bendición. Cuando usted, aleluya, empieza a dudar de lo que Dios le habló, está dudando de Dios mismo. Está dudando de que Dios pueda hacer lo imposible posible. Aleluya. Cuando usted cae en duda, cuando usted, aleluya, la palabra no le llega, cuando, aleluya, lo que se le dijo no llega, usted sabe cuál es el mejor sitio para usted estar. En el altar de Dios. A la presencia de Dios, buscándolo en oración, en ruego, en súplica. Las cosas no se resuelven porque usted, aleluya, sea más inteligente que nadie, porque usted tenga un doctorado, porque usted tenga, aleluya, quizás bachillerato o lo que sea. Las cosas se resuelven cuando el ser humano entiende que Dios está sobre todas las cosas. Que nada se mueve, que nada sucede si Dios no lo permite. Dios permite las cosas para bendecir a su pueblo. La prueba no mata a nadie, duele, pero no mata a nadie. Deja a uno en el pellejo muchas veces, deja a uno raspadito, bien raspadito, alabado sea el nombre de Dios. Pero la prueba no te va a matar, la prueba lo que va a hacer es que va a haber un escalón más alto el cual tú vas a subir, porque tú vas a poner toda tu confianza en aquel que te llamó. Aleluya. Clama a mí y yo te responderé. No es al pastor. Aleluya, no llame de madrugada al pastor y diga, pastor, tengo un problema, no puedo resolverlo, aleluya. Y el pastor quizás le va a decir, en vez de llamarme a mí, deberías de estar de rodillas orando. Aleluya, no pierdas el tiempo. Yo voy a orar por ti, pero tú tienes que orar por ti. Tú tienes que doblar tus rodillas. Tú tienes que creerle a Dios. Mi hermano, cuando vienen los problemas, es el tiempo de clamar a Dios. Es el tiempo de buscar el rostro de Dios. Aleluya. Mire, el profeta estaba turbado. Aleluya. El profeta era simplemente un ser humano como usted y como yo. Pero no tenía lo que usted y yo tenemos. Usted y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Desde el día de Pentecostés en adelante, y yo lo prediqué aquí en la iglesia, aleluya. Desde el día de Pentecostés en adelante vino el avivamiento sobre la iglesia. La iglesia está avivada desde el día de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Pedro, los 120 que estaban allí recibieron la promesa del Espíritu Santo, hablaron en lengua, brincaron, saltaron. Aquella gente dijo que estaba borracho, alabado sea el nombre de Dios. Sin embargo, ellos dijeron, esto es el cumplimiento de lo que Joel dijo, aleluya, en su palabra, aleluya, lo que Dios dijo en el libro de Joel, gloria a Dios, que en los postreros días derramarías su Espíritu sobre toda carne, alabado sea el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, viene sobre mí, aleluya, la prueba no significa nada. La enfermedad no significa nada. ¿Qué dice, pastor? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. No nos turbamos fácilmente, no nos movemos fácilmente, permanecemos en la roca que es Cristo. Permanecemos ahí pegaditos al Señor. De que viene turbación, de que viene momento que decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué pasó? ¿Qué me sucedió? ¿Por qué esto a mí? Aleluya. ¿A quién no le ha pasado eso? Aleluya. Hay momentos de turbación, hay momentos en que decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra? Mire, cuando yo perdí a mi papá, yo lloré. Pero ya hacía más de 3 años y pico, mi papá estaba postrado en una cama. Y ya nosotros, mi mamá decía, mira, José, vamos a orarle, papo, vamos a orarle a Dios para que tu papá, Dios lo recoja, porque ya, bendito, lo que está sufriendo en esa cama. Pero al mes y medio, cuando mi mamá parte con el Señor, mi hermano, eso fue el dolor más grande que puede resistir un ser humano. Perdí uno, me queda uno tan siquiera, con ese, hasta la vejez voy a estar con él, aleluya. La voy a cuidar, la voy a guardar, la voy a esto, lo otro, aleluya. Y ya el mes y medio estaba en un funeral despidiendo a mi mamá. Y me enojé con el Señor. ¿Sabes una cosa? Me enojé con el Señor. Y le dije, Señor, ¿cómo es posible que cuando ya mi mamá estaba más tranquila, estaba más quieta, cuando ya podía compartir más con ella, te la lleves? Aleluya. No podía entender por qué el Señor se había llevado a mi mamá. Se llevó a mi papá. Aleluya. Estaba enfermo. Está allá arriba. Amén. Aleluya, pero mi mamá, gloria a Dios, y me enojé. ¿Usted no se ha enojado alguna vez por algo? Aleluya, por algo que usted crea, aleluya, que no es, aleluya. Yo me enojé. Sin embargo, aleluya, me acordé de las palabras que ella dijo. El día que yo vaya a morir, yo espero irme en un suspiro. Yo no quiero estar en cama. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero que otros sufran por causa mía. Yo quiero irme como un pajarito por ahí para arriba. Y mi mamá se fue en un suspiro. Como que de momento se afició y ahí se fue. Y se fue con el Señor. Aleluya. Hace poco mi hermano tuvo un sueño. Aleluya. Porque mi hermano perdió a su hijo. Y estaba de la misma forma que yo estaba. Aleluya. Y estaba un poquito enojado. Aunque no lo admitimos, estaba un poquito enojado. Predicamos la palabra, llevamos el evangelio, aleluya. Pero hay cosas que a veces no las esperamos. Vienen de cantazo. Y mi hermano perdió a su hijo. Luego que muchas profecías, mucha gente le dijo, no, tu hijo va a vivir. Tu hijo esto, tu hijo lo otro. Aleluya. A mí si Dios no me mueve a decirte algo, yo no me voy a mover a decirte nada. Yo lo siento. Tú puedes estar pasando por el problema más grande del mundo, aleluya. Yo te puedo dar un consejo como un ser humano. Pero si Dios no me dice a mí, dile esto, dile lo otro, yo no voy a ir donde ti a decirte nada. Y cuando yo voy donde una persona es porque ya el corazón está a punto de reventar, el Señor me tiene ahí bien agarradito. Usted lo ha sentido, ¿verdad? Cuando Dios agarra a uno y si tú hablas, ¿por qué hablas? Y vas al sitio y habla. Mi hermano tuvo una visión y ve a su hijo. Y ve a su hijo vestido de blanco que va hacia la presencia de Dios. Y allí lo estaban recibiendo sus abuelos. Mi hermano, cuando él dijo eso, yo empecé a llorar. Yo me acordé de aquel momento en que yo le decía, Señor, ¿por qué te los llevaste? Aleluya. Y mi hermano me dice, Dios se llevó a papi y a mami primero para que pudieran recibir a Tito cuando Tito llegara al cielo. Ese fue mi consuelo. Y yo digo, pues ese es mi consuelo también. Están ahí arriba. Están a la presencia de Dios. Mi hermano, nosotros los cristianos a veces pasamos por pruebas, dificultades, por momentos difíciles. A veces ponemos en tela de juicio a Dios. Tenemos que dejar esa mala costumbre. Dios va por sobre todas las cosas. Dios es el poderoso. Dios no falla nunca. Dios cumple su palabra. Mire, los hombres acá abajo en la tierra fallan. Las palabras de los hombres acá abajo en la tierra, si provienen de ellos, fallan. Pero cuando una palabra proviene de Dios, la palabra que Dios dice no falla. Entonces el profeta, mi hermano, estaba turbado. O sea, dice que va a destruir, luego dice que vas a bendecir. ¿En qué quedamos, Señor? ¿Qué vas a hacer? Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces cuando el Señor le dice, yo soy Jehová de toda carne, habrá algo que sea difícil para mí. Aunque tú lo que veas sean ceniza, aunque tú lo que veas sea destrucción, aunque tú lo que veas, aleluya, esté completamente acabado en el piso, el Dios tuyo, el Dios mío, es el que le dice a la nada que se conviertan los planetas, el universo completo y el universo a su palabra fue creado, alabado sea el nombre de Dios. Esto no depende de lo que haya, esto no depende de los recursos, esto depende del Dios nuestro. Cuando Dios dice levantar, Dios levanta. Dios restaura, Dios cambia, Dios transforma. Pero quiero decirte algo en esta mañana. Tú como profeta, tú como siervo de Dios, tú como sierva de Dios, tú tienes que creerle a Dios incondicionalmente. Tu creencia, tu fe en Dios no se puede quedar a media. Tu fe en Dios tiene que ser completa. El darte a Dios, aleluya, tiene que ser completo. No puede ser como tú quieras o como tú deseas. Tiene que ser como Dios quiere. Aleluya. El profeta, mi hermano, aleluya, estaba quizás, aleluya, en un momento se ofuscó. Pero cuando el Señor le dice, clama a mí. No mires para el lado, no mires lo que está sucediendo. No mires si el ejército de Babilonia se mete y destruye y acaba. Simplemente clama a mí y yo te responderé. Aleluya. En esa prueba tuya, en ese problema tuyo, en esa situación tuya, aleluya, a quien tú tienes que clamar, a quien tú tienes que pedirle, a quien tú tienes que buscar, se llama Jehová Dios de los ejércitos. El gobierno no puede hacer nada. Aleluya. Hermana Chencha no puede hacer nada. Hermano Chencho tampoco. Aunque Dios le dé visión, le dé lo que le dé. Aleluya. Eso es cuestión de él. Alabado sea el nombre de Dios. La visión que tú necesitas, te la tiene que dar Dios. La fuerza que tú necesitas, te la tiene que dar Dios. Aquello que tú necesitas, Dios lo va a poner en tus manos. Pero a su tiempo. Porque si Dios castigó, Dios venda. Si Dios golpeó, Dios pone de nuevo el ungüento. Porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y se convierta a él. Gracias, hermana. Cristo viene pronto. El Señor está a las puertas. Aleluya. ¿Para qué voy a negociar? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro si Cristo viene pronto? Aleluya. Pero no has pensado, aleluya, que Dios te tiene donde te tiene con un propósito. Que Dios no ha permitido, aleluya, que lleguen cosas a tu vida. Porque sabe que el día que esas cosas lleguen a tu vida, tú te vas a sentar y no vas a hacer nada. Hay gente que le pide algo al Señor, que viene al altar y llora, mi hermano, aleluya, produce ayuno, oración, aleluya. Si uno se para ahí, se puede resbalar porque la baba y las lágrimas son muchas. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y luego que recibe lo que Dios le va a dar, y luego que le ha prometido a Dios tantas cosas, porque cuando alguien está en malas, le promete a Dios, mi hermano, si tengo un carro nuevo, va a ser para ti. Si me das esto, va a ser para ti. Lo que tú me des, va a ser para ti. Lo voy a poner en tus manos. Olvídate que yo, mi hermano, mientras yo viva, yo te voy a dar la gloria a ti. Dios lo bendice, le da lo que necesita y a Dios nos vemos. No te conozco. Si te conocí ayer, hoy no te conozco. Hoy no sé ni quién eres. Aleluya. Y estamos por ahí viviendo, como la canción dice, a mi manera, como yo quiero. Pero yo quiero decirte algo, más importante que lo que tú tienes al lado es el reino de los cielos. Más importante que la casa, el carro, la familia, lo que sea, es el reino de los cielos. Porque Dios dijo que el que no aborrece padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, por amor de mí, aleluya, no es digno de mí, dice la palabra. O sea, Dios tiene que ser primero. Y nos hemos olvidado de las prioridades de Dios. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me da su Espíritu Santo? Aleluya. Y ahora voy con los jovencitos. ¿Por qué Dios no te da su Espíritu Santo? Tú lo estás buscando. Aleluya. Tú apapachas a Dios como apapachas a la novia. Tú abrazas a Dios como abrazas a tu novia. Aleluya. Aunque en la iglesia eso no se debe hacer, aleluya. En la iglesia uno por un lado y otro por otro. A la iglesia los novios, aleluya, son hermanos en Cristo, no son novios. Acuérdese bien de eso. Pero tú apapachas a Dios como apapachas a tu novia. Tú le dices, Diosito lindo, te quiero, te amo, te quiero, aleluya. Toda mi alabanza es para ti, aleluya. ¿Cómo tú esperas que Dios te dé su Espíritu Santo si para ti la novia es primero? El novio es primero, aquello es primero. Dios no te puede dar algo que tú no te mereces. La iglesia tiene que aprender a ganarse las cosas. Es tiempo, iglesia, de que usted comprenda, aleluya, que usted no viene aquí, aleluya, para ser simplemente un espectador. Usted viene aquí para ser parte de los fanáticos, ser parte de los cristianos, ser parte de la gente que adora y alaba y bendice el nombre de Dios. Oh, ¿por qué Dios no me contesta? Yo no sé por qué Dios no me contesta, aleluya. Y yo quisiera saber algo. Estamos, aleluya, en un medio de oración y ayuno. Y esta mañana, si habían tres en la iglesia, eran muchos. Y ahora hablo yo como pastor. Estoy hablando como pastor. Me duele. Aleluya. Estar en el púlpito orando solo, que hayan dos o tres hermanos, aleluya, y no esté la iglesia completa agradeciéndole a Dios que esta tierra todavía está en pie por la misericordia de Dios. Porque acuérdese que el año pasado, cerca del 24 o el 25, esta tierra tembló. Y pronto esta tierra va a temblar, pronto los juicios de Dios vienen sobre esta tierra. Y Dios ha declarado promesas sobre sus hijos, sobre los que le buscan. Aleluya. Y no está buscando cristianos nominales. No está buscando cristianos que estén escritos en el libro de la iglesia. Dios está buscando cristianos que estén escritos en el libro de la vida. Aleluya. Hermano, es que usted no entiende mis problemas. Aleluya. Hermana, es que usted parece un, aleluya, un libro de matemáticas. Usted tiene más problemas que nadie, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Los problemas son problemas cuando tienen solución. Si un problema no tiene solución, verifique qué está pasando. Busque qué está sucediendo, busque qué usted está haciendo, busque qué el diablo está tramando. Aleluya. Porque todos los problemas tienen solución. Amén. Mire, aleluya, es tiempo, mi hermano, de buscar el rostro del Señor, es tiempo de acercarnos a Dios, es tiempo de decir si somos o no somos cristianos. Mi hermano, desde que el hermano Luis Rodríguez llegó aquí y predicó, aleluya, yo me he sentido abochornado de ser puertorriqueño. Aleluya. ¿Usted sabe lo que es que un hombre que era musulmán, un iraní que era musulmán, se convierte a Cristo? Lo llevan a una vía, los compañeros reconocen que es cristiano, lo llevan a una vía para que un tren le parta una pierna, le parte el pie el tren. Aleluya, estaba bien caliente la rueda, lo que fuera, aleluya. Y no permitió que se desangrara. Y cuando llega a la casa y la mujer y los hijos se dan cuenta de que es cristiano, empiezan a picarle pedazos de la carne. Porque le dicen, vamos a picar cada pedazo de tu carne para que, aleluya, para que tú niegues a Cristo. Y el musulmán dice, pero yo sé que aunque me piquen toda la pierna, todo lo que ellos quieran, cada pedazo mío le va a decir que Cristo les ama, que Cristo es real, que Cristo es verdadero. Y un puertorriqueño escuchar ese testimonio, porque el puertorriqueño, el pastor Luis Rodríguez estaba diciendo, aquí nadie le ha dado a Dios lo que Dios le ha dado a él, aleluya. Y aquel iraní levantar la mano, yo sí le he dado a Dios lo que Dios me ha dado a mí. O sea, hermano, ¿qué nosotros le estamos dando a Dios? ¿Qué nosotros le estamos dando a Dios? ¿Por qué nosotros clamamos tanto a Dios y no le damos nada? O sea, Dios está buscando que tú le des una adoración perfecta, santa, completa. Alabado sea el nombre de Dios. Dios no está buscando una adoración a media. Dios está buscando una adoración completa de nosotros. Que nos demos a Él completamente. Que el problema lo echemos a un lado. Cojamos el problema y lo echemos a un lado. Señor, tú me prometiste que si yo andaba en tus caminos, tú bregabas con lo mío. Tú trabajabas con lo mío. Así que yo voy a andar en tus caminos. Hace 5 años atrás, yo decidí andar en los caminos del Señor. A tiempo completo. Siendo pastor a tiempo completo. Alabado sea el nombre de Dios. Dejé el sueldo. Dejé el bonito. Dejé muchas cosas. Aleluya. Y por un momento, hubo déficit en casa. Hubo déficit presupuestario y medio mundo, aleluya. Estábamos como el gobierno de Puerto Rico, casi a punto de cerrar aleluya, los trabajos, porque no había para nada, aleluya. Pero Dios nunca faltó. Dios nunca faltó. Cuando algo hacía falta de emergencia, Dios venía y daba. Dios entregaba, aleluya. Mi esposa, cuando yo fui a dejar el trabajo, decía, ¿lo has pensado bien? Aleluya. ¿Le has orado al Señor? Yo le había puesto 3 señales al Señor, las 3 señales me las contestó. Y yo sé de gente que yo le he hablado de parte del Señor y no ha hecho las cosas que Dios le ha dicho y están derrotados. Así que yo no quería estar derrotado. Yo quería estar en las cosas de Dios. Y yo, sí, yo le puse tres señales y Dios me las contestó. Bueno, pues si eso es lo que el Señor quiere, pues vamos para allá. Pero con la emergencia puesta, aleluya, no en lo espiritual, sino en lo monetario. Gloria a Dios. Porque no es lo mismo usted tener 63 mil pesos acá que tener una pensioncita de 28 mil dólares. No es lo mismo usted coger un bono de 5 mil pesos que tener un bono de 400 dólares en diciembre. Si sobró dinero y le dan los 400 pesos, si no son 300. Pero usted sabe una cosa, desde el día que tomé la decisión, no nos ha faltado nada. Ninguna cuenta está atrasada, todas están al día, todas se pagan y sobra chavo. Aleluya. No sé cómo sucede, pero sobra dinero siempre. Y cuando algo falta, mi hermano, yo he visto que cuando algo me ha faltado, que he dicho, no puedo, Señor, ayúdame. Alguien ha venido y me ha puesto algo en las manos. Y cuando yo se lo paso a mi doña enseguida, aleluya. Y en una ocasión, cuando mi nena quedó embarazada, aleluya, como esa barriga creció así, de momento, pues eran dos. No sabíamos que eran dos los que estaban allá adentro. Dos chicas preciosas. Esa barriga creció así de momento, se quedó sin ropa. Necesito ropa, mami. Necesito ropa, papi. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar? Gloria a Dios. Mi hermano, me acuerdo a aquel culto que dimos. ¿Recuerda, Vani? Aquel culto que dimos, que pusimos un... Vamos a ponerle nombre a la ofrenda que vayamos a dar, aleluya. Yo, el único nombre que le puse a mi ofrenda era que Dios bendice la iglesia. Fue el único nombre. Aleluya. Y uno me dijo, ah, no, pero yo le pedí esto al Señor. Y yo, pues, lo que tú le pidas, olvídate. Aquí nadie, yo no estoy pidiendo que nadie sea más espiritual que nadie. Aquí Dios brega con nuestras necesidades y lo que nosotros le pedimos al Señor. Y entonces, dimos esa ofrenda a mi hermano, aleluya. Y a la semana y media, Dios pone en mi mano un sobre. Yo se lo paso a Betty y le digo, a ver en qué podemos ayudar a la nena. Y cuando yo veo a Betty contando y contando y contando y contando y contando. Y no eran de uno, eran de 20. Y sigue contando y sigue contando. Y yo, pues, ¿qué pasó aquí? Aleluya. Mi hermano, 600 pesos y pico. Dios puso en mis manos una bendición. Yo no lo esperaba. Pero ahí hubo para comprarle ropa a ella, comprar esto, comprar hasta para los que venían. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios sobró. La bendición fue buena. ¿Qué quiero decirle a usted en esta tarde? Si usted se da a Dios, la palabra dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que es añadido viene después. Yo pregunto en esta tarde, ¿estamos buscando primeramente el reino de Dios? Porque ahora quiero hablarle a los novios. Usted ahora está lo más bien. Llega el momento que usted se casa. Aleluya. Y aquel muchacho que usted vio lo más amoroso se convierte en, ¿cómo es eso, doctor? Doctor Ye, doctor Hyde, doctor Jekyll y la Mr. Hyde, ¿verdad? De ser el doctorcito tranquilo, quieto y medio mundo, se convierte en el monstruo de la película. Y a veces es al revés. Usted se casa, aleluya, porque no, estamos en la iglesia y ella adora al Señor, ella es tremenda, es una líder de la iglesia, aleluya. Y resulta que después, en vez de ser doctora Jekyll, le resulta Mrs. Monstruo, alabado sea el nombre de Jesús. Porque no hemos buscado la voluntad de Dios primero. Porque no le estamos sirviendo a Dios. Nosotros los cristianos no podemos andar por vista. O sea, nosotros los cristianos no podemos andar por vista. Mire, toda profecía que se da acerca de nuestro Puerto Rico, yo la hago pasar por el sedazo. Yo no acepto toda la profecía que se trae, ni toda la palabra que se trae, a menos que tenga algo que sea sustancial. Hubo una hermana que dijo que Puerto Rico iba a temblar y que los rieles de los trenes se iban a romper. Los rieles de los trenes se iban a desbaratar. Y esa hermana lo dijo cuando aquí no se pensaba ni poner trenes en Puerto Rico. Cuando usted verifica una profecía de esa forma, usted está sabiendo que esa profecía es verdadera, que esa profecía es real. Puerto Rico va a temblar. Pero Puerto Rico va a temblar, eso no significa que mañana usted venga a coger un pasaje para Nueva York o para irse para cualquier otro lado, porque Puerto Rico va a temblar. Si Puerto Rico tiembla, aleluya, si el país tiembla, hay una misericordia de Dios. Hay un favor de Dios con la iglesia. La iglesia está aquí entonces para levantar la ruina. La iglesia está aquí entonces para levantar al caído, para vendar al que está herido, para hacer, aleluya, la voluntad de nuestro Dios. Que no me diga como me dijo uno, si tiembla la tierra, no, no, que si viene el tsunami me mudo putuado. Aleluya. Yo digo, pero ¿qué estás haciendo? Si vivimos o si morimos, somos del Señor. Aquí no es cuestión de irse corriendo, aquí es cuestión de vivir para Cristo. Aquí es que si las aguas nos ahogan o no nos ahogan, que seamos de Cristo. Que si ese día fue el último día mío, aleluya, y después, aleluya, aquí en la iglesia lo único que hay es el féretro del pastor, aleluya, que sepan que el pastor, mientras ustedes están llorando aquí, él se está gozando allá arriba en el cielo. Eso es todo. O sea, ¿cuál es la... ¿Por qué lucha el cristiano? ¿Por qué lucha el cristiano? ¿Por una casa? ¿Por un carro? ¿Por arroz y habichuela? ¿Por chuleta y bistec? ¿Por qué lucha el cristiano? No oigo, no. Por la salvación, ¿verdad? Por llegar hasta allá arriba. Aleluya. ¿Y qué nos ha pasado en el camino? ¿Qué nos ha sucedido en el camino que se nos ha olvidado la salvación? Y a veces estamos pidiendo, no, Señor, dame el marido mío. Señor, que el marido mío venga a la iglesia. Señor, que si esto y lo otro. Aleluya. No trabajo, no hago nada en la iglesia hasta que mi marido no venga, aleluya, a los pies del Señor. Siéntate. Como dicen por ahí, siéntate a esperar. Aleluya, porque Dios no le contesta a los vagos ni a los malcriados. Dios le contesta, aleluya, a aquellos que se ponen en las manos de Él. Dios trabaja con los que trabajan. Dios no brega con vagos. Dios no brega con gente de doble ánimo. Dios brega con gente que dice, Dios, Dios, Dios. Olvídate, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito y para adelante, alabado sea el nombre de Jesús. Dios brega con gente que dice, se va a quemar todo, va a ser todo destruido. Pero Jehová dijo que este pueblo va a volver aquí de nuevo. Que este pueblo va a levantar la ruina. Que este pueblo va a hacer cosas grandes. Mi hermano, aleluya, después de ese estremecimiento del hermano Jeremías, aleluya, siguió predicando. Siguió hablándole a la gente, diciéndole, mira, los babilonios vienen para acá. Nabucodonosor viene para acá, nos va a llevar a todos, aleluya. Volvieron de nuevo y lo metieron a la cárcel. La palabra dice que cuando destruían a Judá completa, estaba Jeremías en la cárcel todavía. Y los mismos babilónicos lo sacaron de la cárcel y le dijeron, el capitán de la guardia le dijo, Nabucodonosor nos ha dicho que para donde tú quieras ir, te dejemos ir, que tú hagas lo que tú quieras hacer. Aleluya. ¿Qué pasó con el impío Nabucodonosor? Sabía que aquel era un hombre de Dios. Sabía que la palabra, que aquel hombre, eran palabras de Dios. ¿Qué pasa hoy con la iglesia? Dios le dio una palabra a la iglesia. Dios le dijo a la iglesia, levántate y anda, y haz mi obra, camina, aleluya, haciendo mi voluntad. ¿Qué estamos haciendo? La gente de afuera tiene que saber que nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que hacemos la diferencia. Mire, si la iglesia no estuviera aquí, ya el anticristo hubiese tomado esto y hubiese hecho con esto lo que le diera la gana. Pero mientras el pueblo de Dios esté aquí, mientras la gente de Dios esté aquí, el anticristo no puede hacer con esto lo que le dé la gana. Pero yo pregunto en esta mañana. El texto dice, clama a mí y yo te responderé. Te voy a enseñar cosas que tú no conoces, cosas grandes te voy a enseñar. Pero yo te pregunto, ¿estás dispuesto tú a hacer la segunda parte? Dios está dispuesto a levantar. Dios está dispuesto a restaurar. Dios está dispuesto a bendecirte hasta más no poder. Pero yo te pregunto, ¿estás tú dispuesto a darle el todo a Dios? El 100%. Aleluya. Que aunque digan que uno está loco, el primero que entre, Cristo te ama. Cristo es la solución. Aleluya. Cristo es el que puede levantarte. Esto lo puede hacer el Señor. Aleluya. Que tú le creas a Dios. A veces estamos, perdonando la expresión, estamos como el burrito de Shrek, era, que cantaba porque estoy solito, porque estoy solito, gloria a Dios. Y a veces estamos como el burrito ese, cantando en una esquina porque estoy solito, aleluya. Yo quiero decirle una cosa, usted no es burro, aleluya, usted no es burra, gloria a Dios, usted es oveja del Señor, aleluya. Usted es real sacerdocio, usted es pueblo santo. Usted es la persona adecuada para hacer el trabajo. ¿Oyó? Una vez que usted está en Cristo, aleluya, usted es la persona adecuada para hacer lo que Cristo demanda que usted haga. Nadie más puede hacer lo que usted va a hacer. Pero usted tiene que hacerlo conforme al plano de Dios. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y hermano, que yo voy a la iglesia y yo estoy bien. Aleluya. ¿Usted duda? No levante nadie la mano. ¿Usted duda? Si usted duda, la palabra dice que la duda es pecado. Así que meta su mente en la palabra de Dios. Y deje de estar dudando. Créale a Dios. Es que Dios ha hecho tantos milagros en tantas personas. Amén. ¿Por qué no lo puede hacer en usted? Es que Dios sacó de la cárcel a fulano. ¿Por qué no puede sacar al suyo? Es que Dios sacó de la droga a aquel otro. ¿Por qué no puede hacerlo con el suyo? ¿Cuál diferencia hay? Si Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Si Dios no cambia, si la palabra dice que en Él no hay sombra de variación. Acuérdese del relato que yo le di una vez, y termino con esto, acerca de la mujer que fue donde el brujo de la tribu, aleluya. Y la mujer pues ya no soportaba al marido, el marido estaba buscando por afuera y haciendo sus fechorías y medio mundo. Y la mujer le dice, yo necesito un talismán, para que el marido mío vuelva de nuevo a amarme y a quererme. Entonces el brujo le dijo, bueno, tienes que conseguirte un león vivo, y tienes que arrancarle 3 pelos al león, pero tienes que arrancárselos tú. No es que se caigan al piso y tú los recojas, no, tienes que arrancárselos tú. Y la señora, pues, con ese afán, se fue a la selva y vio por ahí un leoncito y empezó a darle su carnecita, alimentarlo siempre, a bregar con el león. Llegó de tal manera a alimentar al león que en un momento dado el león se sentaba en su falda y ella lo acariciaba. Mire. Y ahí pudo pues sacarle los tres pelos del cabello al león. Y va inmediatamente a donde el jefe brujo de la tribu, aleluya, y le dice, aquí tengo los 3 pelos del león para que me haga el talismán. Y el brujo la miró, me imagino que sorprendido, gloria a Dios, y le dice, a ti no hay que hacerte talismán. De la misma forma que bregaste con el león, sigue bregando con el marido tuyo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, hay una forma de bregar con todo y se llama amor. Si bregamos con amor todas las situaciones, todo cambia, todo es transformado. Aleluya. Pero el amor principal que tiene que tener el cristiano es el de papá, es el de Dios, el de Cristo. Ese todo lo hace, todo lo sufre, todo lo soporta, aleluya. En ese amor, mi hermano, no fallamos. Búsquete Corintios capítulo 13, gloria a Dios, aleluya. Ese amor no falla, gloria sea el nombre de Jesús. Si estás pasando por dificultades porque quieres, agarra al león, aleluya, y empieza a alimentarlo tranquilamente Pásale la mano, tranquilízalo, porque el que está contigo es el león de Judá. El que está contigo es el poderoso. Porque el diablo anda por ahí como león rugiente, lo único que tiene es rugido, pero está sin dientes, está mellado porque el Señor le tumbó los dientes en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que el nuestro es el poderoso, el nuestro es el que muerde de verdad. Aleluya. Así que vamos a calmarlo, vamos a tranquilizarlo para que Él nos bendiga. Alabado sea el nombre de Jesús. Hasta aquí están mis palabras en esta tarde. Gloria sea el nombre de Jesús. Si alguien necesita la oración, pase aquí al frente. Aleluya. Voluntariamente. Y yo oraré por usted. Gloria a Jesús. Aleluya. Si todo está bien, no hay problema, pues amén. O si hay algo que usted quiere que Dios trabaje, aleluya, por quien primero tiene que trabajar, es por usted. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Iglesia, vamos a ponernos en pie. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Santo Jesús, poderoso Jesús, aleluya, te alabamos Señor, te bendecimos papá, te alabamos Señor, gloria a Dios, te bendecimos Señor, damos gracias por tu amor, por tu misericordia, tu bondad, gracias papá, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, poderoso Jesús, bendito sea tu nombre Señor, te adoramos. Quiero que los líderes pasen aquí al frente y me ayuden a orar. Aleluya, por estos hermanos que han pasado. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Ayúdeme a orar, mi hermano. Aleluya. Ayúdeme a orar. Ayúdeme a orar en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús, aleluya, aleluya, aleluya, gloria a Dios, poderoso Jesús.